te quiero, nena. Trinidad. Yo te vi cuando lo besabas, yo te vi. Yo te vi como te gustaba, yo te vi. Por más que tome no me olvido, y aunque esto me marea, el dolor sigue en mi pecho. Por más que pruebe otras amantes, mi cuerpo sigue caliente de tus besos, necesita. Y eso re loco me pone, sigo fumando y tomando. No puede el humo ni el alcohol sacarte de mi corazón. Yo te vi cuando lo besabas, yo te vi. Yo te vi como te gustaba, yo te vi. ¡Bomba! Yo te vi, tramposa. Voy a maldecirte tanto, a desearte el peor castigo, a jurar que tú la pagues. Condenarte a ir al infierno por tu gran mala conducta. Olvidarte es lo que quiero. Y eso re loco me pone, sigo fumando y tomando. No puede el humo ni el alcohol sacarte de mi corazón. Yo te vi cuando lo besabas, yo te vi. Yo te vi como te gustaba, yo te vi. Yo te vi cuando lo besabas, yo te vi.